¿Rolando? Sí. ¿Sí? ¿Nos escuchás bien? Sí, sí. Sí, buenísimo. Buenas tardes. Acá estamos Daniel, Silvia, Graciela y yo, Emilia. Somos cuatro acá en la radio para hacerte la entrevista. Bueno. Bueno. No, en principio, bueno, queríamos, como te comenté en el mail, Rolando, nos vamos a hacer un programa especial sobre trabajo y lo vamos a encarar desde diferentes líneas y un poquito contigo lo que queríamos hablar era un poco que nos ayudes como a caracterizar algunas transformaciones o cuáles fueron las principales transformaciones que vos ves en el mundo del trabajo en los últimos años, ¿no? Desde los modos de producción, ¿no? Desde lo que venís trabajando vos. No sé si querés empezar vos con alguna caracterización y después te vamos preguntando. A ver, con relación a... yo creo que... Empezamos por algo general como para ir después puntualizando, pero un poco como para... como una introducción. Sí, sí, mira, a lo mejor... yo no sé si... ¿cuánto tiempo tengo? Digo, no, no hay problema. Serán 20 minutos, después nosotros lo vamos a ir editando, ¿no? Esto después lo vamos a pasar el último sábado del mes de agosto, el programa. Después yo te paso la data. Ahora lo grabamos, total, después, si queda largo, lo podemos cortar. Bueno, mira, a lo mejor la manera más conveniente de encarar el tema... Es partiendo de algunas cosas que se dijeron, algunas caracterizaciones que se dijeron, suponete, hace unos 25 o 30 años, ¿no? Sí. Digo esto porque hace unos 30 años aproximadamente, en los 80, hubo una corriente muy fuerte de estudiosos, sobre todo ligados a una escuela francesa, bueno, que llamaba la regulación, que... plantearon que el fordismo, la línea de montaje tradicional de la cadena Ford, había entrado en crisis y que ahora venía, digamos, un nuevo régimen de producción que se llamó el toyotismo, que típicamente es la fábrica que llama flexible, el trabajo en equipo en lugar de una línea de montaje con tareas muy divididas. Y de aquí se había planteado la posibilidad de que se fuera a un tipo de trabajo nuevo, con involucramiento democrático de los trabajadores en la conducción del empleo, en la articulación de tareas. Bueno, se le daba mucha importancia a que en estas nuevas fábricas toyotistas el trabajador estaba integrado, compartían el comedor de la empresa con los gerentes, la playa de estacionamiento del auto lo mismo y cosas por el estilo, ¿no? Y que, había una producción de este tipo, democráticamente consensuada, incluso que daba lugar también a un trabajo más especializado para hacer productos especializados, etcétera. Y que esto de alguna manera se iba a imponer en el mundo, superando lo que se llamaba el fordismo salvaje, con su énfasis en la producción en masas, en los ritmos de producción, en el trabajo alienante, etcétera. Bueno, de ese panorama que se planteaba hace años, yo creo que queda muy poco. La realidad es que actualmente tenemos una mezcla de la fábrica toyotista, es decir, la fábrica que trabaja con pocos stocks, casi en flujo, con trabajos en equipo, pero con ritmos de trabajo muy, muy fuertes, con trabajos que vuelven a ser alienantes como antes, todo esto combinado con la vieja cadena fordista que no ha desaparecido en todos lados, y todo esto también combinado con lo que se llamaban los métodos tayloristas de producción, que es el viejo método, digamos, de controlar tiempos de trabajo en forma permanente para exprimir al máximo la intensidad del trabajo. Yo, por ejemplo, doy un dato sobre esto. Sí. En la vieja fábrica fordista de cadena, en promedio en Estados Unidos, por cada un minuto de tiempo de trabajo había 45 segundos de operaciones efectivas, ¿no? Ajá. En las nuevas fábricas toyotistas, por cada minuto de trabajo se llegaba a 57 segundos de operaciones efectivas. Es decir, el ritmo de trabajo, el agotamiento nervioso reapareció, el estrés, el desinterés por el trabajo, la presión constante del equipo. Pongo un ejemplo, en los métodos estos de trabajo toyotistas, cuando alguien en el equipo, en el team de trabajo, vamos a suponer, se está armando una caja de velocidades, le sobra algunos segundos de tiempo, no tiene que ayudar a sus compañeros, sino quedarse quieto para que en conjunto el equipo discuta qué hacen esos segundos libres, ¿no? Claro. Es decir, esa es el ritmo de trabajo. Entonces, lo que se ha tendido a imponer actualmente es un híbrido entre los viejos métodos fordistas de cadena de montaje, los ritmos de producción tayloristas, es decir, donde los trabajos se parcializan y el tomatiempo juega un rol fundamental, más diríamos los peores aspectos de este trabajo en equipo o toyotista, con el estrés aparte que configura la idea de que se trabaja sin stocks. Vamos a suponer una fábrica que arma automóviles, no tiene casi stock de amortiguadores o de baterías, entonces esto le pone una gran presión permanentemente para mantener los flujos continuos de aprovisionamientos. Y todo esto combinado a su vez con una creciente precarización del trabajo y trabajos a tiempos parciales, no, con lo cual de conjunto, digamos, configura un escenario muy complicado para la clase trabajadora a nivel mundial, ¿no? Claro, estaba pensando varias cosas, ¿no? Mientras vos hablabas, no podía dejar de asociar esto del team con digamos con estas formas de producción que vos estabas señalando, con los gobiernos neoliberales que nos están gobernando en estos momentos, ¿no? A ver, yo sobre esto, perdóname, ¿no? Yo voy un poco contracorriente con esto de que el problema son los gobiernos neoliberales. Ajá. El problema es el capitalismo. Sí. Digo, porque, a ver, el gobierno de China es neoliberal. Es un gobierno. Hay, por ejemplo, China tiene una gran cantidad de multinacionales estatales. ¿Está? Tuye. Sí, totalmente. Entonces, y los ritmos de explotación del capital chino no le tienen nada que envidiar a los ritmos de explotación de un capitalista argentino que se llama partidario de Macri. Y la contradicción no es la contradicción no es empresa estatal, empresa privada, sino la contradicción es capital estatal o privado versus la clase obrera. Claro. Entonces, digo esto porque en realidad no hay una oposición Estado-capital, sino hay colaboraciones en casi todos lados entre el Estado y el capital. Uh-huh. Los ritmos de explotación, para poner un ejemplo, de las empresas chinas en África, no tienen nada que envidiarle a los ritmos de explotación de las tradicionales empresas francesas, belgas o estadounidenses. Uh-huh. Entonces esto es, me parece que tenemos que, yo entiendo que esta cuestión de hacer el hincapié que el problema es el neoliberalismo tiende a plantear que el problema es una forma de capital y no el capital. Y aquí el problema es una relación capitalista. Lo digo de esta manera: cuando las empresas multinacionales crecientemente aplican métodos de mayor y mayor explotación, lo hacen movidas por el afán de ganancia y por otra parte por la coerción que les impone la competencia mundial. Y en esto esto se impone incluso, insisto, a las empresas estatales. Hoy se calcula que hay, según la UNCTAD, alrededor de 1.500 multinacionales estatales. ¿Bien? Sí. Y emplean el 10% de la población trabajadora de todas las multinacionales y tienen la mayor cantidad de filiales estatales. En esas empresas están sometidas a la lógica del mercado como cualquier otra empresa. Para poner un ejemplo, Telefónica